Hola a todos. Bueno, desde la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo LGBTTQ+, 2018, queremos invitarles a todos para una fiesta que se realizará el sábado 6 de octubre en Casa Azul con una anticipada de 70 pesos. Esta fiesta es realizada para recaudar y cubrir aquellos gastos que se van a utilizar el día 16 de noviembre, en donde nosotros vamos a realizar la Marcha del Orgullo LGBTTQ y más, en la cual vamos a armar, bueno, una marcha, después vamos a armar un mini escenario en la Plaza Central acá de San Luis, en donde van a haber bandas invitadas, van a haber números artísticos. También previo a ese día 16 de noviembre, que va a ser el día de la marcha, una semana antes vamos a estar mostrando en diferentes partes también todos temas relacionados con esta comunidad LGBTQI más. La idea es hacer una semana de películas, de talleres informativos, de charlas y algunas que otras muestras y ferias. Así que va a estar bastante movidito todo lo que es noviembre. Pero para todo eso tenemos que juntar plata, así que bueno, es por eso esta invitación que va a ser ahora este sábado, 6 de octubre, en Casa Azul va a ser el lugar, con una anticipada de 70 pesos. Así que están todos invitados y a mover el cuerpo el sábado.